Bueno, vamos al contacto con Luis Echeverría, integrante de la mesa coordinadora del PAN. El mes pasado les adelantamos que la panificadora Sin Rival podría reabrir nuevamente sus puertas. Han habido reuniones que están explorando esa posibilidad. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muchas Bu gracias. bueno, contanos, Luis, acerca de qué se puede esperar de esto. Están explorando la posibilidad de... Hay interesados, digamos. Sí, hay interesados en reabrir la panificadora Sin Rival. El 31 de julio de este pasado se tuvo un consejo salario en donde obviamente nosotros habíamos dicho que tenía que ser como el punto cúlmine, ¿verdad? En definitiva, si existía el inversor, que se dijese quién era, y cómo iba a reabrir, y cuáles iban a ser las condiciones, y cuántos trabajadores iba a absorber. Y si no, bueno, que se le diera un cierre definitivo a esto y que se declarara insolvente la empresa. ¿Y se conocieron los inversores? No, a ver, por eso, se conocieron algunos detalles más, pero no todos. Se sabe que el principal inversor que tiene interés en reabrir la panificadora es un inversor argentino que tiene socios uruguayos, pero que no es del rubro panificados. Y después se interesaron, eso se transmitió en la última reunión del pasado lunes, de que hay dos interesados más en la panificadora que son capitales nacionales y que están en el rubro panificados. Hasta ahí es la información que tenemos. Sí. Ahora, tenemos un escollo grande, que obviamente lo tiene la empresa, pero decimos tenemos porque lo tienen los trabajadores, en definitiva, si no se resuelve esto, es que no se están dando con fluidez los balances de la empresa Sin Rival para que los inversores puedan ver a ciencia cierta y cabalmente cuál es la situación financiera de la empresa, qué deudas tiene, con quiénes son, a cuánto asciende, cuál es la relación laboral con los trabajadores, qué se les debe. En definitiva, toda esa documentación se está lenteciendo porque quién la tiene, recordá tú que nosotros tuvimos una fuerte discusión y lo denunciamos públicamente al contador, Sí. Marcelo Ríos, pues bien, él tiene la mayoría de los balances, el cual no se los está dando a la dueña de la panificadora, que es Mónica Calvar. Entonces eso está dificultando la negociación porque obviamente que los inversores no van a venir a poner plata ciegas, ¿no? Por lo cual necesitan los balances reales para ver la situación actual de la Y empresa. Bueno, más y en ese sentido se está haciendo dificultosa la tarea, ¿no? Es el mismo hombre que en su momento denunciaron los trabajadores diciendo que esta situación que tiene hoy la Sin Rival es producto de la mala gestión que hizo el contador Marcelo Río. Pues bien, hoy nuevamente está poniendo un escollo para que no se pueda avanzar en una posible inversión y recuperar la panificadora que a la postre se recupere en 60 puestos de trabajo, ¿no? Y 60 familias no queden sin su sustento. ¿Y por qué no, si Marcelo Ríos no muestra los balances, es porque le deben deber plata a él también? Yo supongo que le deben de dar plata o supongo que él también es una mala administración, hay algo que a nosotros no nos cierra y por eso no los quiere mostrar. Porque tampoco quisieron en su momento hacer un llamado a concurso, ¿verdad? Sí. Como que si fuera mala esa palabra. Ahora, Claro. claro, si tú no tenés la mano limpia y el llamado a concurso te puede acarrear una complicación a la hora de que se investigue la administración, ¿verdad? Bueno, pero ustedes ponen en el comunicado allí que hay como un ultimátum, digamos, los balances tienen que llegar en determinado Sí, momento. efectivamente, a mitad de septiembre, cuando tengamos el próximo consejo salario, que obviamente ahí sí, si ya los balances no están ya, hay que darle un cierre definitivo porque hace mucho tiempo que se está con esta situación, ¿verdad? Los trabajadores, una vez más, apostamos a que se pueda reabrir la unidad productiva, sin duda alguna, siempre que haya una posibilidad de que esté abierta una unidad productiva y no se pierdan puestos de trabajo, nosotros vamos a estar ahí dando y aportando nuestro granito de arena para que eso pueda suceder. Pero obviamente que no puede ser eterno, ¿no? Claro. Por lo cual, obviamente, que nosotros nos fijamos como plazo. ¿Y por qué hicimos esto? Porque no sé si tú te acordás que hace un tiempo atrás, la planificadora, antes de que cerrara este parate grande, sí, había cerrado porque tenía deuda con el gas. Sí. En la reapertura se dijo que no se podía trabajar con tanta gente, porque obviamente que estaba sobredimensionada la planta en cuanto a su gente, y el peso salarial era mucho. Entonces se hacía difícil sostener la empresa en esa situación. Por lo cual se resolvió de que iba a haber una rotación de gente hasta que saliera adelante, hasta que saliera a flote, en una primera instancia. Entonces habían quedado unos 20 trabajadores produciendo, y el resto, unos 40, en el seguro de desempleo, y se iba a ir rotando la gente. Entonces quedaron desfasados los seguros, ¿verdad? Entonces, sí, hay seguros que vencen un mes y hay seguros que vencen al otro mes. Entonces, por esa situación, las extensiones están siendo diferentes y nunca se le puede dar un cierre definitivo. ¿Qué se hizo ahora? La mayor parte de la gente, unos 30 y pico, se le dio hasta el 30 de septiembre. Sí. Ayer, 1 de agosto, se le vencía a estos compañeros que habían quedado por último, porque eran los que habían quedado trabajando un mes más. Entonces, en vez de darle 3 meses, se le va a dar 2 meses. Ahí queda compasado todos los trabajadores. En definitiva, el 30 de septiembre se vence los seguros de todos los trabajadores de la Sindical. Por lo cual, por eso nosotros decimos que, previo a eso, sobre mediados de septiembre, si no hay novedades, bueno, ahí ya no se va a pedir más extensión, claro, porque van a estar parejo todo, y bueno, y tendremos que ir por otra decisión, que es la que ya tenemos nosotros hecha, ¿no? Que es pedir la insolvencia patronal y el llamado concurso. Está claro, Luis. Bueno, muchísimas gracias por la información, y bueno, quedamos a la espera entonces de que, bueno, pueda resolverse lo mejor por la reapertura, ¿no? Bueno, nosotros también así esperamos, y esperemos que el contador Marcelo Río se haga eco de este llamado que estamos haciendo y esta exhortación pública a que entregue los balances por el bien de los trabajadores, ¿verdad? Uh-huh. Luis Echeverría, muchas gracias. Bueno, a ti, a las órdenes. Hasta luego.